Corazón americano, acordé de un sueño extraño, un rostro un sabor de vida y muerte. Corazón americano, un sabor de vidrio y vidro corto.